Las bombas que asesinaron niños y hombres en Vietnam son producto de las mismas fábricas donde se hace pólvora para asesinar a nuestro pueblo. Los bandidos yanquis, defendiendo el botín que arrebatan a los trabajadores de muchos países, lanzan a sus perros lacayos contra todo el defensor del obrero y del campesino. En cambio, a esos traidores a la patria, a los que maniatan y oprimen al trabajador para que los vampiros extranjeros le chupen la sangre, a tales miserables los premian con riquezas, distinciones y honores. El resultado para el pueblo mexicano en los últimos años ha sido el desastre económico desatado desde aquel negro aumento del precio del azúcar, tras el cual ha venido la peor crisis de las últimas décadas. Tan solo en el comercio exterior, México perdió en 1975 48 mil millones de pesos. La inmensa mayoría de este dinero es parte de las fabulosas ganancias que los yanquis extraen de nuestra patria. La deuda externa, usada para compensar las pérdidas, se ha cuadruplicado en los últimos 5 años y ya rebasa los 200 mil millones de pesos. El país está peligrosamente hipotecado. El 40% de la población padece desnutrición y más del 60% sufre deficiencias alimenticias. Hay atraso y miseria. Hay 5 millones de desempleados. Hay tierras improductivas y tenemos que importar maíz, frijol y arroz. Este es el fruto del dominio imperialista. Los gobiernos sucesivos han entregado el país a los extranjeros mientras dicen peroratas hipócritas sobre la defensa de la nación.